El 10 de septiembre en el Centro Cultural es el Congreso Nacional de Suicidología, lo estamos organizando en conjunto con el municipio de Viedma. Bueno, tenemos prevista una convocatoria muy importante, de hecho tenemos casi 500 inscriptos para asistir al Congreso, prevemos que bueno, va a estar colmado el Centro Cultural, van a venir expositores de todo el país, en total van a ser 18 profesionales y van a exponer 14, nosotros van a acompañar, van a venir médicos, psiquiatras, psicólogos, doctorados en psicología, especialistas en intervención en situaciones de crisis. Va a haber una psicóloga que está a cargo de la línea de asistencia al suicida, la 135. Bueno, es un congreso que refiere netamente al campo suicidológico. Como sabemos y lo hemos charlado anteriormente, el campo suicidológico es un campo multidisciplinar que debe estar abordado por distintas ciencias y disciplinas. Una ciencia o una disciplina no puede dar respuestas a esta problemática. Entonces, entendiéndolo de ese lugar, hemos conformado esta mesa científica para, en este caso, participar del Congreso Nacional de Suicidología Viedma 2025. Como bien decías, también con el acompañamiento de la municipalidad y sobre todo también con el área de los derechos humanos. Así es, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la dirección de la Escuela de Formación y Capacitación Municipal, venimos acompañando ya varias actividades del año pasado a la red. Bueno, y este año sumamos un poquito más, lanzamos la vara y bueno, ahí estamos acompañando este congreso que, como decía Marcelo, es de suma importancia, va a haber muchísima gente convocada y bueno, sobre todo el nivel de los profesionales que vienen, especializados en la temática, que bueno, importantísimo. Una jornada que también cuenta no solamente con el acompañamiento de la municipalidad, sino que también se declara interés por parte de la Universidad Nacional de Río Negro por la Universidad Nacional del Comahue. Sí, es así, también por la legislatura de Río Negro, y también, bueno, ya que estamos hablando de esto, déjame aclarar un dato de color muy importante, que se sumaron distintos legisladores de distintos bloques políticos, no hicieron diferencias partidarias, y todos se sumaron a la lucha contra el flagelo del suicidio. Eso es muy importante, porque teniendo esta forma de trabajar desde el Estado con la asociación, hemos logrado reducir en un punto, en un 20.6% las tasas de suicidios consumados interanuales, y hoy Río Negro es la provincia con menor tasa de suicidios en todo el país. Entonces, bueno, eso se debe a este trabajo que venimos realizando. Campañas de concientización, capacitaciones, en este caso congreso, y distintas variedades de actividades comunitarias, bueno, que no voy a decir por suerte, porque todavía hay mucho que trabajar, pero por lo menos nos hace ver que estamos por buen camino. Hombre, también recordamos que muchos expositores que vienen a nivel nacional, que vienen en la jornada para el 16 de septiembre. El 10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención del Suicidio, para los que no saben, sí, van a venir muchos profesionales de otras provincias, de otra parte del país, y también hay que destacar que también van a venir personas que van a participar del Congreso de otras partes del país. O sea que Viedma va a recibir a otras personas de otras ciudades también. Quiero consultarle para saber cómo trabaja cotidianamente la red. Bueno, nosotros tenemos un equipo que trabaja de manera comunitaria para toda la provincia. Tenemos voluntarios, técnicos y profesionales que asisten en las distintas áreas y en las distintas etapas de la fase del proceso. Hay intervenciones que son netamente de trabajo comunitario, que son preventivas, y hay intervenciones que son de acompañamiento. Esas las hacen los profesionales. Todo esto articulando con los distintos estamentos estatales. Explicar un poquito cómo se empieza a articular esto entre la municipalidad y la red. Bueno, fue una propuesta de Marcelo que se acercó al área. El año pasado firmamos un convenio, el año pasado estuvimos trabajando con dos proyectos, uno fue un curso de operador sociocomunitario y el otro fue el acompañamiento a la correcaminata que se hizo el año pasado, también el 10 de septiembre, en el marco del Día Internacional. Y bueno, desde ahí empezamos a trabajar con un convenio más específico para este año poder sumarnos a la realización del congreso. Y aparte la red no solamente concurre con en ciertos espacios, ¿no? Sino que también, me acuerdo que al menos yo tuve el placer también de poder escuchar una charla de ustedes, increíble, la verdad, se lo recomiendo a toda la gente que tenga la oportunidad, ¿viste? Que vaya, la verdad. Ocurren, aparte, concurren ciertos lugares, por ahí a veces algunos centros médicos de salud, las universidades, las escuelas también para las infancias, me parece que es un tema muy importante para prevenir también y para poder charlar, ¿no? Bueno, al ser multidisciplinar este campo, deben de alguna manera participar todos los sectores que pertenecen a la comunidad. Educación es fundamental porque, lamentablemente, la franja etaria entre los 11 y los 19 años en nuestro país es la segunda causa de muerte, el suicidio. Entonces, ante esta situación tenemos que dar una respuesta y tenemos que estar preparados para dar una respuesta. De igual manera los adultos mayores. Los adultos mayores son la segunda franja etaria en riesgo con respecto a la problemática. Entonces, bueno, tenemos que estar armados, de alguna manera, entre toda la comunidad y distintos sectores, seguridad, salud, educación, las instituciones especializadas como nosotros y el Estado, para dar respuestas. Entonces, si les parece, podemos reforzar la invitación para el 10 de septiembre. Por favor, los invitamos. Es libre y gratuito, como todas las actividades que realizamos en la red. Es importante toda la comunidad.